tuvo una pareja. A escuchar lo que decían me escondí tras de la reja. Por lo que pude apreciar, el tipo no era muy corto. Sentí que ella le decía, saca la mano de... Hortensia, si me querés, no te hagas la coqueta. Y mientras él la besaba, le acariciaba la... Las trenzas son para vos, dijo luego la muchacha. Y haciéndose el distraído, le bajaba la... Bombones te compraré, y un traje como el de Chonga. Ella toda entusiasmada, le apretaba la... Por eso cuando él le dijo algunas cositas tiernas, ya no pudo aguantar más y empezó a abrirse de... Pisando muy despacito, me acerqué un poquito más. Yo quería estar más cerca pa' no perder el compás. Justito en ese momento se me cayó a mí el sombrero. El tipo me vio y me dijo, usted es un flor de... Parece que nunca vio a una pareja afilando. Le dije, no sea globero, lo vi que estaban... Cuidado con lo que dice, no ve que hay una mujer. Ahora se hace el delicado y se la estaba por... Comprendo y tiene razón, me dijo haciéndose el zorro. Le respondí, no hay derecho que aquí me tiren los... Formando linda pareja, se fueron sin hacer bombo. Mientras que yo le gritaba, mi casa no es un... Quiso volver hacia atrás, pero luego se alejaron. En tanto yo de mi puerta pensaba cómo quedaron. Recomiendo a las parejas buscar su lindo lugar, pa' que nadie los moleste y así puedan conversar.